¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy quiero hablaros de algo que ha ocurrido este fin de semana, cuando en un acto de Podemos en Córdoba, pues ahí estaba el señor Pablo Iglesias y en un momento dado ha aparecido el señor Julio Anguita, de quien también he hablado, una persona que ayudó a acabar con el montaje de corrupción de Felipe González en su momento. Un hombre íntegro, un hombre manifiestamente comunista, lo ha dicho muchas veces, al igual que Pablo Iglesias, las mismas palabras. Mire usted, yo soy comunista. Un hombre que no se avergüenza de ser lo que es, a diferencia de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que ha dicho, y está en los vídeos, mira, yo soy comunista, pero ahora dice que es socialdemócrata. Y ahí hay una diferencia muy grande entre Julio Anguita y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se avergüenza. Y no le interesa, porque es un oportunista, de decir qué es lo que cree, mientras que Julio Anguita no tiene ningún problema en decir qué cree y quién es ideológicamente. Pues bien, el señor Julio Anguita ha aparecido en un acto de Podemos en Córdoba, el vídeo está en YouTube, ha salido, os recomiendo que escuchéis el discurso de Julio Anguita. Pablo Iglesias llorando ahí emocionado, como un general norcoreano cuando ve al dictador Kim Jong-un. Esto es un comentario malicioso mío, por supuesto, que además no es mío, lo ha dicho otro periodista, y que me ha hecho bastante gracia. Y bueno, Julio Iglesias, Julio Anguita, poco más o menos, pues lo que viene a decir es que, bueno, que le parece muy bien que Podemos y que Izquierda Unida se unan, que es lo que tienen que hacer, y que es lo que tienen que hacerse incluso a nivel europeo. Este acto tiene un profundo significado. Un profundo significado y un claro significado para aquellos que lo queráis ver y que lo queráis entender. Otra cosa es el que no lo quiere entender. Y mirad, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre aquí es que Podemos se presentó a la opinión pública como un partido transversal. Ellos decían que no son un partido ni de izquierdas ni de derechas, que es un partido que reúne distintas tendencias políticas unidas por un interés común de salir de la crisis, representar a la gente que no tiene representación, renovación democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es falso. Eso es falso a todas luces. Es falso porque los líderes de Podemos son gente que militaban en Izquierda Unida y son comunistas. Tú no vas... En los cuadros de representación de Podemos, es decir, Pablo Iglesias, Echenique, Errejón, esta gente no han militado en partidos de centro ni de partidos de derecha. Son todos comunistas. Pablo Iglesias lo ha dicho. Yo soy comunista. Y bueno, tenéis que ver la charla que da Pablo Iglesias en la Universidad a las Juventudes Comunistas. O sea, él no tiene ningún problema en decir en esos pequeños grupos que, claro, ¿qué pasa? Que esta es la era de Internet. Ahora todo queda grabado en vídeo y los tweets también quedan grabados. Él no tiene problema en decir que es comunista en esos pequeños círculos donde él se siente pues muy cómodo. Las Herricotabernas, Juventudes del Partido Comunista o en las televisiones venezolanas donde salen Pablo Iglesias y donde salen hablando de Pablo Iglesias y de nuestros amigos bolivarianos en España. Esto, el que quiera encontrarlo, ahí lo tiene. Pero Pablo Iglesias, él dice que es socialdemócrata, que él es un sueco socialdemócrata. Esto es falso. Esto es ser una persona que engaña. Esto es una persona que es consciente que si va diciendo por ahí que es comunista, pues muchísima gente no le va a votar. Gente de derecha, gente del centro. Pero es mejor decir que eres socialdemócrata y a lo mejor así raspas votos de gente del PSOE y de gente del centro-derecha o derecha. Podemos es un partido comunista formado por antiguos líderes de Izquierda Unida que ahora se han aliado con Izquierda Unida. O sea, al final vienen a ser lo mismo. Gente de Izquierda Unida sale para luego unirse, al menos de cara a las próximas elecciones, con gente de Izquierda Unida. Por lo tanto, al final, de transversalidad, nada. Y esto es muy lícito. Esto es perfectamente lícito. Es decir, esto es una democracia. Si tú quieres formar un partido comunista, fórmalo. Lo que yo estoy denunciando es que lo que no debes pretender es que tú vayas por ahí diciendo que eres un partido transversal. Porque si lo dices, estás engañando a tus votantes. Tú no puedes decir eso. Estás engañando, estás mintiendo. Y como sabes que la gente no se lee los programas políticos, ni siquiera se ha leído los 50 puntos, los 50 acuerdos que han firmado Izquierda Unida y Podemos, pues nunca sabrán que el programa de Izquierda Unida y Podemos es un programa muy comunista, profundamente comunista. Hoy, este fin de semana, he conocido y he oído de venezolanos que viven en España y que los pobres se desgañitan diciéndonos a los españoles: tened cuidado, esta gente son los mismos que han arruinado Venezuela. Son los mismos. Es el mismo discurso. Se está repitiendo la misma estrategia de Chávez en Venezuela. Y me da mucha tristeza pues ver a amigos venezolanos que han sufrido lo que nosotros no hemos sufrido, de momento están en otro país que ya es bastante sufrimiento, que nos están advirtiendo: esto ya pasó, esta gente son los mismos. Y que sean los mismos es, bueno, si al final nos gobierna Podemos, nos lo mereceremos. Nos lo mereceremos los españoles por perezosos, por no investigar un poquito y ver que Pablo Iglesias tenía una fundación que se llamaba CEPS, que recibió más de 3 millones de euros del chavismo. Pablo Iglesias formó una fundación para recibir dinero del chavismo y financiarse. Y esto no sé hasta qué punto, no lo conozco, hasta qué punto es legal o ilegal, o es una financiación ilegal de partidos. No lo sé, porque no soy un experto. Pero lo que sí es cierto es que se inventaron una fundación para recibir dinero de Venezuela. Por cierto, dinero que le quitaban a los venezolanos para dárselo a un partido político. Es más, una semana después del 28 de mayo del 2011, el CEPS, la fundación de Pablo Iglesias, envió a Caracas un informe titulado Estrategias para una aproximación bolivariana al movimiento de los indignados en España y en Europa. En ese informe se proponía al gobierno de Hugo Chávez una hoja de ruta para infiltrarse en el 15M con el fin de obtener influencia política. El documento resalta la importancia crucial que estas movilizaciones podrían tener a la hora de construir nexos entre el proceso revolucionario venezolano y otras luchas que ayudarían a impedir el aislamiento al que la derecha internacional pretende relegar a la revolución bolivariana. Esto lo escribe Pablo Iglesias, un tío que admira a Chávez. Un señor que fue a visitar la tumba de Chávez con una camiseta de los Panteras Negras y escribió en Twitter: ¡qué país! ¡Qué país! Un militar venezolano se puso a llorar cuando vio mi camiseta de las Panteras Negras y se la regalé. ¡Qué país! Estoy visitando el cuartel de montaña este donde está enterrado el señor Hugo Chávez. Este es Pablo Iglesias, un adorador de Chávez, un militante del movimiento revolucionario bolivariano que todos conocemos muy bien y que en España poca gente se anima a defenderlo, ni siquiera los de Podemos. Porque claro, Pablo Iglesias sabe que si se pone a criticar al bolivarianismo, pues le van a llover tortas, no va a ganar votos. Pero... amigos y compatriotas españoles, esforzaos un poquito. Esforzaos en leer. Y yo lo que quiero decir es, si tú eres consciente de que Pablo Iglesias tiene vínculos con el chavismo, vínculos claros, innegables, y aún así le votas, estás en tu perfecto derecho. Yo no estoy de acuerdo, pero estás en tu derecho y es respetable. Pero si votas a Podemos, ignorando los vínculos entre Iglesias y el chavismo, ignorando que Podemos es un partido comunista, profundamente comunista, con un programa comunista y con una teoría económica comunista, pues entonces eres un votante peligroso, porque eres un niño jugando con una metralleta. No sabes a qué estás votando e ignoras las consecuencias que va a haber. Julián Guita habla en Córdoba de que los comunistas deben de estar unidos y buscar alianzas con otros partidos europeos. ¿Hizo bien Julio Anguita? Pues no, no hizo bien. Yo soy una persona que admira la honradez de Julio Anguita y la integridad de Julio Anguita, y sabéis que desde este micrófono, pues me he deshecho en elogios ante una persona íntegra. Otra cosa es que sus ideales comunistas sean profundamente peligrosos. Peligrosos para el país, para la economía y para el futuro del país. Pero claro, Anguita es comunista, entonces, y Anguita es militante de Izquierda Unida. Y en su momento del Partido Comunista Español. Ahora, encantado de unirse a Podemos y de aprovechar la popularidad de Podemos. Anguita también, como muchos comunistas, son muy ladinos. Son muy estrategas, muy astutos. Los comunistas son gente muy inteligente. Y él, pues, se había mantenido en un segundo plano sin apoyar públicamente a Pablo Iglesias. Pero ahora se ha decidido a apoyarle. Y no desde su movimiento cívico, ¿no? Que sí pretende ser un movimiento transversal, sino como Julio Anguita el comunista. Por lo tanto, esto entraña en sí un enorme y un profundo peligro. ¿Por qué el programa de Podemos, Izquierda Unida, de los comunistas? Porque esto es el comunismo de siempre, maquillado con nuevos logos y nuevas caras. ¿Por qué es peligroso? Lo he dicho, os recomiendo que escuchéis mi podcast anterior. Ellos quieren multiplicar el gasto público en más de 135.000 millones de euros. Quieren subir el gasto público en más de 135.000 millones de euros en una España que tiene una deuda que va a explotar, y el día que explote la deuda española vamos a tener que salir huyendo como ratas de un barco que se hunde. Bueno, pues ellos quieren... No lo sé, es que dices tú, ¿y por qué un partido político quiere multiplicar de esa manera el gasto público? Pues porque son unos inconscientes. Ellos dicen, bueno, no, subimos 4 puntos los impuestos o 3 puntos los impuestos y con eso sacamos unos 30.000 millones de euros. ¿Y los 105.000 millones de euros de dónde los vais a sacar? No les salen los números. Pero porque esta gente son teóricos de la política y unos ineptos economistas. El mismo follonero lo decía, a Pablo Iglesias no le salen las cuentas. Albert Rivera, sí, tiene los deberes hechos. Te gustará más o menos Rivera, pero tienen los deberes hechos. A estos no le salen las cuentas porque no tienen los deberes hechos. Y porque esto es una cosa muy comunista, llegar al poder como sea, inclusive disfrazando tus verdaderos ideales. Una cosa muy comunista que hizo Hugo Chávez cuando se presentó como una especie de demócrata casi liberal al poder. Y es evidente esos vínculos. En el Ayuntamiento de Barcelona y en el Ayuntamiento de Madrid, aunque Carmena un poco se desvincula de Podemos, lo cual es también bastante gracioso y bastante ofensivo, esta gente que se supone que están limpias no están limpios. Son activistas y radicales que están ocupando puestos políticos y están metiendo a amigos y a exnovios como asesores. Son aprendices de mago, que no saben las consecuencias de lo que pueden desencadenar. Son niños con metralletas, que están jugando con el frágil futuro de una España arruinada por el Partido Popular y por el PSOE. Es evidente que Pablo Iglesias admira y venera a Hugo Chávez. Hasta siempre, comandante, tú eres necesario. Mirad sus tweets, mirad sus vídeos, y si queréis votar a los comunistas, votad a los comunistas. Pero sabed muy bien a quiénes estáis votando. Si Podemos llega al poder, mirad, yo he sido bastante ecuánime. He intentado, siempre me esfuerzo mucho por ser muy ecuánime con Podemos, a pesar de lo peligrosos y de que me encuentro en las antípodas políticas de Podemos. Pero conforme voy conociendo y voy leyendo más, que es una cosa que tenemos que hacer todos, más me espanto de lo que podría pasar en España si gobierna Podemos. Más me espanto de la ruina. O sea, si gobierna el PP y el PSOE, el crack de España va a tardar tiempo, pero va a llegar. Si gobierna Podemos, el crack de España, es decir, la ruina, el colapso total de España, va a llegar mucho más rápido. Porque van a seguir manteniendo las recetas de endeudamiento a toda costa. De anestesia general que la gente no se dé cuenta de que la deuda está aumentando y cuando haga crack echarle la culpa a alguien más. Cuando llegue Podemos eso se va a dar mucha prisa en llegar. Eso va a tardar menos en llegar. Tus amigos te definen y los amigos de Pablo Iglesias lo definen. Lo definen como un comunista, como un chavista. Ellos ahora no quieren hacerlo, pero lo son. Y cuando lleguen al poder, en menos de 2 años, habrán liquidado el Estado, dividido, arruinado. Y cuando tú saqueas la caja para repartirla a manos llenos como un niño en una tienda de golosinas y sus amigos, ¿qué va a ser de la sanidad? ¿Qué va a ser de la enseñanza pública? Por no hablar de cómo esta gente va a intentar colar su ideología a todos los niveles. Su ideología transgénero, que te podrá gustar más o menos, su ideología comunista, su ideología chavista, su actitud hacia la policía y hacia el ejército, ya que estos vienen de donde vienen, vienen de los movimientos que vienen y le tienen un profundo odio, como Ada Colau, que odia al ejército y odian a la policía. Como en el Ayuntamiento de Madrid, donde se ha disuelto una unidad antidisturbios de reacción rápida y a las bandas de criminales latinos les llaman, bueno, es un problema social, y ponen paños calientes. Por cierto, muy chavista, que son incapaces de lidiar con el problema de seguridad que hay en Venezuela. ¿Por qué? Porque son políticos buenistas y porque quieren dar una buena imagen ante todo con tal de llegar al poder. Pero la música se va a terminar parando y el dinero se va a terminar y la gente va a dejar de prestar dinero a España. Ahora la gente presta dinero a España, pero la gente terminará de prestar dinero a España y cuando eso ocurra, ellos tendrán refugio en sus países, ellos tendrán refugio en sus pensiones garantizadas. Y el mal quedará hecho. Y deshacer el mal va a tardar bastantes años en deshacer una deuda. Pablo Iglesias, que fue bastante vergonzoso, porque Pablo Iglesias estaba deseando pues ir a Grecia y salir con Syriza y unirse a Syriza. Cuando Tsipras llegó al Parlamento Europeo e ignoró a Pablo Iglesias, que creo que Pablo Iglesias se quedó con la mano en el aire, loco por salir en la foto con Tsipras, pues no tenía, ¿no? Tsipras era prometedor, era un partido de izquierdas, ellos decían que era lo mismo. Ahora que Tsipras ha hundido Grecia, lo ha hecho aún peor, Pablo Iglesias no tiene tanta prisa por identificarse con Syriza. Así es la ideología cambiante de Podemos. Oportunismo puro y duro. Comunismo puro y duro. Cuando yo digo estas cosas, una cosa que me ha sorprendido muchísimo es la reacción de mis queridos compatriotas españoles. Cuando me he dedicado a dar argumentos y datos sobre Podemos, yo no simplemente no me dedico a decir Podemos es la muerte, esto es el fin. No. Yo me he dedicado a leeros los acuerdos políticos entre Podemos e Izquierda Unida. Yo me he dedicado a leeros y a resumiros el programa político de Podemos. Es decir, he dado en todo momento argumentos. Pero yo no sé por qué en iVoox, en los comentarios de iVoox y en Twitter, en lugar de contrarrestarme con argumentos diciéndome te equivocas, esto no es así, el programa es así, pero en lugar de eso se han dedicado a insultarme, cosa que me da igual porque para mí no son nadie, son desconocidos que me insultan, no tiene valor. Pero lo que sí me llama la atención es que en lugar de contraargumentar se han dedicado a insultar. Como en la época en la que la gente simplemente defendía al PP y al PSOE a capa y espada, sin argumentos, pero defendiéndolo como si su pan dependiera de ello. Esto es una reacción tan española, tan insensata, tan inculta, tan cateta, ignorante, cutre, visceral, que me sorprende que hoy en día siga habiendo gente que tenga esa actitud, ¿no? tú eres un desgraciado, dedícate a tener hijos y a entretenerte, que eres un fanático religioso, eres un no sé cuánto, dedícate a hablar de tecnología, no tienes ni zorra idea, como persona eres un tal y un cual. Me parece muy bien, o sea, tenéis el derecho a pensar lo peor de mí, pero vuestros insultos no me convencen. A ver, cuando digo vuestro me refiero a una pequeña parte de la gente que oye Vidas en Red. Vuestros insultos no me convencen. Al contrario, cuando yo veo a alguien que se dedica a insultar, lo que me confirma es que esa panda de energúmenos que votan a Podemos son los que nos van a hundir. A ver, hay gente muy lista que vota a Podemos y hay gente muy capaz y muy honrada y muy noble. Pero estos que me insultan, pues su voto de esta, el voto de esta gente vale lo mismo que el voto de un catedrático. Es decir, que tiene mucho peligro. ¿Y por qué defienden a Podemos? Esto es un poco el voto de la desesperación. Mirad, hay gente que está muy desengañada con el PP y PSOE. Razones tienen. Y con Izquierda Unida, por cierto. Otros ladrones al nivel del PP y PSOE. Sí, Izquierda Unida. Los que se han aliado con Podemos son los mismos que se sentaban en los consejos de administración de las cajas de ahorros. Los mismos que se repartían cuando podían el Poder Judicial, Radio y Televisión Española. Los mismos que robaban de fondos públicos y hacían lo que podían, los mismos. Un partido con corruptos, un partido con corruptelas y un partido que ha jugado a lo mismo que jugaba el PP y el PSOE. Esto conviene recordarlo, y estos son los que han pactado con Podemos. Bueno, pues mirad, cuando la gente se desengaña tan profundamente como en España, que hay una desesperanza total con la clase política y con la política, y aparece Podemos, que es un partido que evidentemente no es de derechas, pues yo tengo amigos, buenos amigos, gente buena, gente noble, que con desesperación han votado a Podemos. Tengo un amigo que ha sido un militante comunista, un activista, un tío que formaba parte de piquetes, en fin, con un pasado comunista importante. Él llevaba 18 años sin votar y fue a votar a Podemos. Su mujer me mandó una foto de él votando como diciendo, míralo, ahí está votando. Este que dijo que nunca iba a votar. Podemos despertó la esperanza de mucha gente que quería pensar que esto, de una manera o de otra, iba a cambiar. Debía de cambiar. No podíamos seguir teniendo los ladrones del PP, del PSOE y de Izquierda Unida. Pero esta misma gente ya no votan a Podemos. Mi amigo, el comunista, ya no vota a Podemos. No lo vota. ¿Para qué? Se ha desengañado. Otro compañero de trabajo, votante de Partido Comunista, iba a votar a Podemos. Se ha desengañado con Podemos. Me ha dicho, no voto a nadie. Ahora que Izquierda Unida se va a unir a Podemos, ahora sí que no le quedan alternativas. Un tío de Andalucía que conoce a Izquierda Unida en Andalucía y sabe que es un nido de corruptelas. Un nido de corruptelas. Pero se han unido con los de Podemos. La gente está desesperada y si llega alguien, un Pepito Grillo, en este caso yo, que no soy nadie, soy un tío que tiene un podcast, no un programa de radio ni un periódico, soy un tío que tiene un podcast y les dice que esta gente tiene más peligro que una caja llena de bombas, pues claro, ¿qué ocurre? Que les mato la esperanza, que le acabo de decir que los Reyes Magos no son los padres, que los Reyes Magos son tres pedófilos. Y les he quitado la ilusión. Les he quitado la ilusión. Les he hundido en la miseria. ¿Cuál es la reacción? Insulto. Matar al mensajero. Ok, me parece bien. Creo que va en el sueldo. En este sueldo que no tengo de podcaster. Creo que va en el sueldo. Pero espabila. Reacciona. Abre los ojos. Levántate y piensa, que decía el señor Julián Guita, levántate y piensa, esta gente son los comunistas corruptos de toda la vida, los de Izquierda Unida, que se han cambiado de marca y ahora vuelven. Ahora vuelven a la sede matriz. Vuelven a mamá Izquierda Unida. Qué grandes estrategas. Qué gente tan inteligente, tan astuta. Y alguien me dice, bueno, ¿y qué alternativa das? Porque es que tú te metes mucho con Podemos y no das alternativa. Bueno, no, a ver, yo no quiero entrar en eso. Yo, todos sabéis a quién voto y todos sabéis cuáles son mis simpatías. Yo no estoy tanto para hacer campaña de decir, mira, tenéis que votar al partido al que yo voto. No. Porque ¿sabéis qué pasa? Que entonces quedaría descalificado. Dice tú, claro, este se mete con Podemos porque está arrimando el ascua a la sardina de UPyD o de Ciudadanos, que también tengo mis simpatías por ellos. No. Yo lo que digo es lo que he dicho muchas veces, y es que aparte del PP, PSOE, Izquierda Unida y ahora Podemos, que es lo mismo que Izquierda Unida, hay más partidos. Son partidos pequeños. Pero tienes que votar desde las convicciones. Tienes que votar desde las convicciones. Si tú votas a Podemos por odio al PP y al PSOE, si tú votas a Podemos por odio al PP y al PSOE, que sepas que van a venir tíos peores que estos. Siempre hay una posibilidad de ir a peor. En Venezuela, cuando estaban hartos de la corrupción, del liberalismo, de presidentes corruptos, de la injerencia estadounidense en Venezuela, salieron de Guatemala y se fueron a Guatepeor. Siempre hay una posibilidad de empeorar. No seáis tan optimistas. No seáis tan optimistas porque podemos empeorar y mucho. En Cuba salieron de una dictadura política pro-estadounidense y se metieron en una dictadura pro-castrista y pro-soviética. Amigos, estas elecciones son súper importantes. Es el momento de que os politicéis. Es el momento de que os politicéis. Yo prefiero un votante de Podemos que el tío sea informado, aunque haya sacado conclusiones diferentes a las mías, que un votante desinformado que simplemente por la cara y... Bueno, es que Pablo Iglesias llora cuando ve a Julián Guita. Es que Pablo Iglesias sonríe cuando coge a un niño en el Parlamento en brazos y viste de una manera. Este es de nosotros. No, no. Pablo Iglesias no es de nosotros. Pablo Iglesias es un enchufado del gobierno de Hugo Chávez, del gobierno de Venezuela, del PSUV. No te fijes solo en las apariencias y en los carteles de la campaña y en los pequeños gestos que estos tienen, ¿no? Y en los discursos tan convincentes de Pablo Iglesias, que es un orador extraordinario. No, no te fíes por las apariencias. Pregúntale a Pablo Iglesias, ¿tú qué piensas, Pablo Iglesias? ¿Qué piensas? Y a partir de ahí, saca tus conclusiones. Amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto.